Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Verdad que sí? Es aquí. Sí, señor. ¿Quedaron algunos mensajes todavía pendientes? Y si continuamos. Quiere. Sí, sí. Esto, miren, un ticket de supermercado, casi. Dice otro, ver, ¿eh? Sí, este dice, no sé qué dice, pero este dice: nos acompañaste por varios años en nuestros viajes por la ruta 14. Bueno, y nada más. Jorge Yersi. Mi nombre es Julián García, soy de Bolívar. Y nada más. Estudié periodismo deportivo y estoy escribiendo un libro sobre el superclásico. Bien. ¿De La Plata o de...? Quería saber qué piensa de él, el partido, como espectáculo o como suceso deportivo. Nada en especial, ¿qué podría pensar? Uh-huh. Pero tiene que escribir un libro, diga algo más. Porque... Ah, pero él lo tiene que escribir, yo no. Si todos los testimonios son así. Yo ya sé que no se puede. Aquí le dice, si, una pregunta dice. Sí. Si por los que juegan bien con las dos piernas se los llaman bidiestros. Al fútbol se refiere. ¿No? Debe ser. Estamos en la escuela de periodismo deportivo, desde luego. Los que son horribles con las dos piernas, ¿son ambisurdos? Pregunta aquí. Jero y Emi a la par, que son de Ensenada. Está bien, está bien. Bueno, qué mensajes largos. Mire, muchas gracias por estar en La Plata. Mándele saludos a Luciano, que lo escucha desde Suiza. Y manda a sus hijos Eneas y Miró, de 10 y 7 años, respectivamente, a visitarnos. Bueno, Silvana y Sole saludan a Chucky, que quedó en la casa. Es una relación, digamos... Un modelo actancial para un mensaje, sí. No demasiado interesante para quien no es Silvana, Chucky y la otra persona. Claro. Sí, en general, porque Chucky podría ser reemplazada por Pedro. Chucky con mucha más razón, porque Chucky es el que no está en la casa. Claro. Está en la casa, así que podría... En la ausencia fácilmente podemos reemplazar a Chucky. Sí. Porque hay muchos otros que también se quedaron en la casa, que podrían ser protagonistas de ese o de otros miles de mensajes que damos por leídos. Son muchos más los Chucky que cualquier otro. Sí. Soy Georgina, dice, de Ringuelet, y quisiera que le manden un te amo... A Danilo Caliba. Un te amo. Es raro, ¿eh? Un te amo. Pero está bien. Se entiende perfectamente. Digo que no es usual, ¿no? No. Bueno, está bien. Ahora, las personas hoy se mandan las cosas, las emociones, pero no se las propinan la una a la otra. Está bien decir un, y ahí viene la frase. Sí. Un déjame en paz. Un me tenés harto y así. Sí, sí. Bueno, muy bien. Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Protocolo para tocar al prójimo. Bueno. ¿Cuándo se admite la posibilidad de tocar a alguien? Atención, porque hay muchas personas que nos escriben y nos consultan. Dice, bueno, voy a una fiesta y no sé a quién puedo tocar y a quién no. No, ahí... ¿Y para qué voy a una fiesta? Sino para tocar o no tocar a las personas. Muy bien. Y eso es lo que le estoy preguntando a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el grado de familiaridad que se requiere para tocar a una persona o incluso para cada toque? Sí, es difícil. Porque no es lo mismo, calcule usted, tocar el brazo, no. Tocar la mano o el hombro. Y el tocamiento, además, el tiempo del tocado. Sí. También influye en esto, porque sí, no solo la autoridad, porque por ejemplo usted, las personas de la diplomacia, va a una embajada, sí. No se toca a nadie, saluda, una inclinación con la cabeza. ¿No está seguro? Bueno, ¿usted embajadas de qué países ha ido? Bueno, muchas. No los nombres. Y pero yo he visto embajadores que directamente te ponen la mano en el hombro. No, señor. Y te llaman por tu apodo. ¿Cómo puede ser? ¡Lechuga! Sí. Fíjese que vamos a centrarnos, retrocedamos. Vamos a ver en qué lugar te toco y qué grado de familiaridad estoy convocando. Pues no es lo mismo que usted y yo le toque la mano que... yo le toque la mano, dije. Disculpe. Sí. Que le ponga la mano en el brazo, peor todavía en la cintura. No, eso es otra cosa. Ah, bueno. Eso es otra cosa. ¿Usted se acerca a cualquier dama y le pone la mano en la cintura? No, señor. Ah, eso... bueno, ah, bueno. Entonces suélteme. Yeah. Otras preguntas. ¿Cuántos segundos debe durar un abrazo sin que se convierta en una situación? Hay abrazos de consuelo. Que son como, que ¿cuántos abrazos de consuelo son verdaderamente tales? Señor, pero usted está aprovechando. Y no son pretextos de vivillos para abrazar señoritas que han padecido alguna circunstancia infausta. Ay, bueno. Cuánto lo lamento, dice. No, ese es más prolongado, pero no hay un compromiso erótico. Bueno, hay una carga. No hay por qué prolongarlo. Tendría que establecerse el tiempo. No puede establecer el tiempo. Sí. ¿Qué le va a sonar una chicharra? Y sí, la tipa incluso puede tener entre sus ropas una chicharra que suena tanto cuando ha expirado el tiempo como cuando se ha excedido el límite espacial previsto para cada acercamiento. Ahora, ¿cómo interrumpir un abrazo indeseado que uno recibe sin causar escándalo? Es y que nadie se dé cuenta. ¿Qué le decís al tipo? Suéltame. No, no, señor. Sacá la mano de ahí porque la tenemos muy fría. No, hay una torsión vertebral que es un movimiento sutil. De escape. Que tiene que ser percibido por el abrazador. Ahora el abrazador puede hacer caso omiso de eso. Claro, lo que pasa es que el abrazador suele ser una persona muy insensible. Sí, señor, el abrazador está ejerciendo un poder... Sí, señor. Un poder físico... Sí, señor, suélteme. No, le digo, es así. A mí me gustan, o me parecen eficaces, no los uso yo, ¿no? Sí. Los pretextos tipo tenés algo en la cara, o algo en la rodilla, o en el cuello... Para tocar. No solo para abrazar, para tocar, solo para tocar. Eso está muy bien. Yo, en algún momento habíamos dicho aquí, y hoy lo podemos volver a decir, que la pelusa en el hombre es muy convocante. Usted si tiene en el saco una pelusa en la solapa, sí, y da un discurso, habla de cualquier tema, se despliega. La mujer va a estar observando su pelusa. Y al cabo de un rato se va a sentir tentada de sacarla. Tenés una pelusita. Vení que te la saco. Esto es, ese es el primer con contacto. ¿El género femenino o la pelusa? No, yo creo que se da la solamente... pelusa en una dama no queda muy no, bien. No. Ni la pelusa, ni el manojo de pelos en el escote. Nada más no queda bien decir. Sí. Ay, tenés unos pelos en el escote, permitime. Tenés una lagaña. Es verdad, tienes razón. Pero ahí tiene, tiene una... Hay gente que felicita mucho también, ¿eh? Con demasiada alegría. Uno gana el premio Nobel de literatura, ¿o no? Sí. Uno tiene una amiga que ganó el premio... No, tampoco. Algún premio se ganó la tipa. Un logro en su un vida. Un logro, sí. Bueno, el premio Nobel. Sí. Y el tipo la abraza, la levanta... ¿Por qué la levanta? Se ríe, celebra un poco, hace una especie de vaivén. ¿Pero qué está festejando? O unos vaivenes. Festeja un gol, está festejando algo un gol. Así. Todo festejo se ha trastornado y se ha virado hacia el fútbol. Creen que todos los festejos son futbolísticos. Especialmente los tipos que tienen ganas de abrazar desde cerca a chicas pechugonas que hayan obtenido el premio Nobel. Las cuales brillan por su carencia en general. Bien, el caso es que la felicitación también, pero hay otros pretextos. Sacar, como dijo usted, sacar basuritas del ojo. ¿Sabes qué? También la confusión. La confusión. Usted en un bailongo abraza a una que no es su novia o que no la conoce. Discúlpeme, dice usted sin soltarla todavía. Ah, señor. He incurrido, dice usted. Se hace el confundido. En un error, claro, en un error. Y le pido toda clase de disculpas. Está muy bien. Bueno, también está el arribista que por detrás. El arribista que por detrás. Me parece que lo estuviera viendo. Tapa los ojos de la dama. ¿Y qué? ¿Como un chiste? Dice, ¿quién soy? Adivina quién soy. Está muy mal visto eso. Bueno. Ha pasado a la clandestinidad hace pocos años. Sí. Junto con el piropo. El piropo pasó a la clandestinidad. El piropo totalmente, afortunadamente. Sí, perdió poder. Se perdió poder. Pero no fue abolido. Pero por suerte, pues es un asco. Es un refugio del abuso y de la mala poesía. Gracias, linda. Pero, ¿qué era lo otro que había pasado la clandestinidad junto con el piropo? Lo de tapar los ojos. Lo de tapar los ojos. Sí, eso está muy mal. Adivinar quién soy. ¿Usted lo hace todavía? ¿Con qué clase de persona? Todo el tiempo lo hago. Sí. Yo lo hago mucho en las reuniones de periodistas. Sí. Claro, adivina quién soy. Adivina quién es. ¿Y usted acierta quién es? ¿Cuando me tapan los ojos? Sí. Sí, pero no por la voz, sino por la temperatura de las manos. Yo ¿sabe por qué lo acierto? Por el hecho de taparme los ojos. ¿Quién puede ser tan tonto como para hacerlo? Entonces ahí digo el nombre. Barton. Bueno, dígame, hay ambientes donde se toca mucho y ambientes donde se toca poco. Los actores se tocan mucho. Los actores se hacen actores para tocarse. Sí. No, pero peor es el actor fuera de escena. Fuera de escena, sí. ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Oh, fulano! Le toca la cara, agarran el pelo. ¿No, eso de qué? El actor, de un pie. El actor es básicamente frotador. Sí, sí, sí. Porque agarra... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Ya lo veo frotando. Le frota acá el antebrazo y el brazo. ¿Y dice, ¿no? Sí, ¡Negri! ¡Negri! ¿Cuándo vas a venir a verme? Dale que ya levantamos. ¡Qué bien te veo! Bien. Barton. En cambio, ambiente donde se toca poco, los gauchos. Es que el gaucho es uno. Los paisanos. Se los toca gauchos. A gente. Los domadores. No me toquen. ¿Sabe el tocamiento? Hay tocamientos. ¿Usted se lo imagina? Martín Fierro y Cruz. No, bueno. ¿Qué hace Negri? Negri. ¿Cómo anda la cosecha de maíz? ¿Sabe que hay un tocamiento involuntario que a veces es incómodo? Que es con la empleada del puesto de peaje. Hay tipos que tocan la mano de la chica que atiende, sí. Porque dice... Dice, tome, ¿cuánto es? ¿10 pesos? Sí. No, no. Y medio tiran cuando arranca el auto. Algunos salen medio cuerpo por la ventanilla. Porque uno a veces pone la mano como un cuenco. ¿Como un qué? Como un cuento, sí. Como un cuenco, así. Para recibir... Calderilla. Las monedas, por ejemplo. Pero si usted da, por ejemplo, el billete enrollado, yo lo doy enrollado, en general. Sí, yo también porque trabajo en la boletería del teatro. Bueno. No, lo tiene a mano así para que no se vuele en el peaje. Sí, lo guardo siempre. Donde veo un agujero, guardo... En mi casa, donde hay un agujero, le meto un billete enrollado. Se la ahorro, la base de la fortuna. Bueno, y ahí también, en ese... Sí, ¿quién tiene cambio? En ese tomar del peaje también puede haber un rozamiento. Y de todas maneras... Puede ser involuntario, pero puede ser malintencionado, ¿no? Sí. El toque ilícito. Por ejemplo, en los medios de transporte se agrava la ilicitud del toque propinado por un desconocido. Sí, señor. Y entonces, ¿qué hace usted en ese caso? ¿Se baja del medio de transporte? ¿Va hacia el fondo buscando nuevos horizontes? ¿O le enrostra al desconocido su actitud ilícita, no, diciéndole, ¿qué toca? No, bueno, sí. Creo que hay que denunciarlo, así lo tiene que enrostrar. ¿Cuántas veces puede repetirse un toque hasta que usted no lo denuncie? No, porque a veces duda. Claro, ¿me habrá querido tocar o habrá sido a propósito? Entonces lo empieza a mirar como diciendo, tocame de nuevo, para que yo sepa si lo hiciste a propósito. No, y a veces uno duda y dice, se siente tocado, y dice, ¿eso que me toca? Sí. ¿Es algo humano? Claro. O inhumano. Porque y puede advertirlo incluso como... Si usted tiene 30 minutos... ¿Minutos? Para sacar esa mano de ahí. No, a veces es un objeto. Porque uno va, por ejemplo, lleva un paraguas. Ah, sí, bueno, el paraguas... da lugar a muchas peleas, muchas riñas, muchos duelos. Y bueno, sí, señor, ¿por qué? Hay momentos que te tocan con un paraguas y bueno, es matar o morir. Bueno, no, señor, no es matar o morir. Pero tiene un ángulo de desplazamiento. Usted se pasó, iba a decir algo terrible, sí. Se pasó de la marca, mi amigo. La manta marca. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Dígame. ¿Se denuncia a la policía? En el medio del transporte. ¿A quién se recurre? ¿Al colectivero? Dice. Señor transportista. No, directamente a viva voz a todos los pasajeros. Acá me están tocando. No me están tocando acá, ¿no? Sino, acá me están tocando. No, sí, está muy bien la aclaración. ¿Y qué le dice a todos? Como para hacer pública la inconducta de este hombre. Claro, entonces ahí va participando. Pero el tipo enseguida lo va a negar. Claro que lo niega, pero se nota que es mentira. ¿Por qué? Por los guantes. Por el paraguas que el tipo tenía en la mano. Claro, señor. Y porque es conocido. Ah, porque a veces... Yo lo vi, dice, sí. A mí me hizo lo mismo esta mañana. Vamos, atrévase a negarlo. Dice el tipo. ¿Esta mañana en qué circunstancia le hizo lo mismo? En circunstancias en que yo me encontraba apoyado contra ese pasamano. Pero ¿y usted bueno, qué? Sería mi sorpresa cuando siento una demanda bajo la forma de un toque. Sí. De una mano que correspondía a un señor que estaba mirando para arriba. Pero usted volvió a tomar el mismo colectivo porque ¿cómo sí, fue esta mano? Sí, yo soy otra persona. Que también, yo lo he visto varias veces porque yo robo acá en este colectivo. Y él sigue más o menos mi recorrido. Bueno, pero... Ah, muy bien, si lo dice el señor... No, pero ¿cómo si lo dice el señor? Ah, porque iba a mentir. ¿Qué razón tiene para mentir? Mire, yo estoy solamente trabajando. Solamente es ladrón. Yo estoy trabajando, tengo que llegar a la terminal, no puedo estar atendiendo todos estos requisitos. ¿Quién es? ¿El que toca, el que lo tocaron o el que está metiéndose? Yo soy el colectivero, ¿no? Ah, ¿que lo tocaron a usted también? No, a mí no me tocaron. Están poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros. Mire si nos ponemos a toquetear el colectivo y el colectivo de salto en salto nos precipita en el abismo. A mí no me toca a nadie porque... ¿Quién es usted ahora? El colectivero. Ah. Siempre es el mismo personaje. Es que sigo siendo el colectivero. Ah. Yo voy a cerrar el colectivo. Sí. Y vamos a ir todos a la comisaría. Muy bien. Y más vale que aparezca el que anda tocando. Porque usted dice que no es, que el otro sí, que aquí... Y en la comisaría, no... ¿cuáles eran los métodos de investigación? El ADN. El ADN. Le vamos a sacar el ADN... A todo el mundo, buenas tardes. Soy el cabo Buen Tempo. Sí. Ya habíamos llegado a la comisaría. Elipsis. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cabo? Bueno, lo voy a revisar a todos para ver cómo andan del ADN. Y al señor que lo tocaron, él me va a indicar dónde lo tocaron. Yo le tomo una muestra. Sí, señor. De ADN. A mí no, porque soy el colectivero. A usted también, porque... ¿Por qué? ¿Cómo voy a tocar mientras manejo? No importa, usted sabrá. No. No será el primero ni el último que toca mientras maneja. Y bueno, y luego, esto puede durar varios días, porque estamos atrasados en el laboratorio. Bueno, pero no, ¿cómo...? Tal como fue indicado al principio de este programa, acerca de lo que estaba pasando en el laboratorio. Sí, pero esta es una cuestión, digamos, cotidiana, no se puede, se tiene que resolver ahora. No, no, ¿por qué? Se puede resolver ahora, ahora, bueno... No, listo. No, listo, no, no. Continuemos con nuestras vidas, que nos sigan tocando todo el tiempo. No, no estoy diciendo eso, señor. Total, no, ¿quién soy yo? Eso. Una pobre anciana. No, no digo yo eso. Era otra persona ahora. Ya sé, señora. Lo que le quiero decir, para que se quede tranquila, es que somos muchos, estamos yendo, vamos todos a trabajar. Sí, es un, estamos yendo uno de los colectivos más llenos que he visto. Mire en el mi colectivo vida. A lo que... Prácticamente 1,000 personas. ¿Ustedes pueden esperar acá de todo el día a que descubramos quién tocó a la señora? Bueno, con ese entusiasmo... No, están siendo tocados ya en este momento. Ah, parece que les gustara que los tocara. Sí, sí, lo dudaron. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No una breve pausa. Vamos a cerrar brevemente el colectivo. Pausa.